acompañada por Celeste Abogadro, referente de Unidad Popular, que también se suma a esta lucha llevada a cabo por sus trabajadores y trabajadoras de la cooperativa La Terre. ¿Cómo está, Cele? Muy buenos días. ¿Cómo está, Juli? ¿Cómo están los compañeros y las compañeras de La Mosquitera? Bueno, muy bien. Contanos un poquito el acercamiento que vienen realizando con respecto al trabajo de la economía popular y a su apoyo en esta ocasión a los trabajadores de la cooperativa. Mira, nosotros tenemos una larga historia con los compañeros trabajadores. Cuando en la primera toma de Matas, cuando era Matas, participamos, yo debo haber tenido unos 19 años y estuvimos en el proceso de la toma y la resistencia. Desde ahí hemos estado en contacto acompañando el proceso, tanto en lo legal como en la lucha y en la organización de los compañeros, sobre todo igual respetando sus tiempos. Y bueno, realmente creemos que en el marco de la situación que estamos viviendo a nivel país y a nivel provincia, esta lucha es muy importante, porque ganarle y que sea una conquista de los trabajadores y de las trabajadoras es una conquista del pueblo, que demuestra que puede organizarse, que puede gestionar sus propias fábricas, sus propias empresas y que puede producir de una manera que sea colectiva y que sea sana en términos de eso, y que además puede ganar su propio dinero. El derecho al trabajo se está violando en todos los aspectos. Bueno, dentro del fallo que pronunciaba la jueza Gloria Cortés, quien es la que ha rematado la fábrica, pronunciaba de que estos tipos de esquemas son peligrosos para la comuna de Guaymallén, no tienen la calidad de servicios que deberían garantizar. ¿Cuál es tu posición con respecto a esto? Primero, que es incorrecto, que es falso. Se han respetado desde que está funcionando, nunca dejó de funcionar, y si dejó de funcionar fue por unos días nada más, y te estoy hablando de años. Siempre se respetaron desde la higiene y la salubridad que había que tener hasta las condiciones, y si hay alguien que violó eso fue la patronal, la dueña de la empresa, en su momento Jax Matas. Ellos fueron los que violaron las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras. Los trabajadores y las trabajadoras, con lo que tienen, han hecho mucho, y lo han hecho cuidándose, cuidando la fábrica, comprando maquinarias. Lo que pasa es que va a ser peligroso cualquier forma de organización que implique que los propios trabajadores y trabajadoras pueden hacerse cargo de la producción. Eso para ellos va a ser siempre peligroso. Digo, para el municipio de Guaymallén, para la provincia o para el país. Y por eso la gestión de Macri, entre otras cosas, lo que hizo fue sacar los subsidios a las empresas recuperadas como Cerámicas Neuquén y Sanón, y ahora está problemas el Bauen también. Todas las empresas recuperadas que tenían subsidios del gobierno anterior lo perdieron en este gobierno, porque son peligrosos, porque se organizan y plantean una forma distinta del trabajo que tiene que ver con esto de la economía popular, ¿no? ¿Cuál es tu pensar con respecto a la posición que está tomando la justicia en este momento de ajuste económico, de un momento represivo, acompañado también por las fuerzas de seguridad? Bueno, que deberían ser la seguridad. Creo que no podría haber ese ajuste económico esta instancia de crecimiento de la ola represiva y persecutoria que enmarca, por ejemplo, también, y es importante nombrarlo, ahora los años que es muy entre paréntesis se le dieron al asesino de Lucas Carrasco, a Guzmán, etcétera. Y es concretamente, no puede haber ajuste si no hay complicidad de la justicia. No puede haber persecución si no hay complicidad de la justicia. Y esta jueza está actuando con la complicidad necesaria, con el empresario que está comprando, para garantizar que las cosas caminen, para que los trabajadores y las trabajadoras pierdan su derecho a trabajar, que es un derecho que está amparado en la Constitución, es un derecho que nos ha costado al pueblo argentino años y sangre. Muchísimas gracias, Cele. No, gracias a ustedes, como siempre.